Y esto arranca con palmas, palmas, palmas, palmas. ¡Bienvenidos! ¡Tu sueño! El sueño en tu ciudad comenzó. Pensabas en la montaña, en la nieve y mucho descontrol. La joda y alcohol y mucho, mucho alcohol. Barilo, barilo, barilo, barilo, son la fiesta, el alcohol. Esta noche pinto el descontrol. Barilo, barilo, barilo. Llegó el día y estalló el reloj. Súbete a mi bondi. Tu sueño comenzó. Tu sueño comenzó. Nos vamos a Barilo. Chicos, escondamos la bebida, que llegamos al control, ¿eh? El viaje es largo, pero no importa. Vamos tomando, vamos de joda. Cuando lleguemos a Bariloche, de caravana toda la noche. Y bailando, saltando, cantando, en ese coche toda la noche. Cuando miramos por la ventanilla, habíamos llegado a Bariloche. Con palmas, palmas, palmas, palmas. Barilo, barilo, barilo, barilo, son la fiesta, el alcohol. Esta noche pinto el descontrol. Barilo, barilo, bariloche. Estás en Bariloche, Bariloche, todo es joda y alcohol. Estás en Bariloche, Bariloche, todo es fiesta y descontrol. Estás en Bariloche, Bariloche, todo es joda y alcohol. Estás en Bariloche, Bariloche, la pasas de lo mejor. Barilo, Barilo, Barilo, Barilo, son la fiesta, el alcohol. Esta noche pinto el descontrol. Barilo, Barilo, Bariloche. Y no jodemos más. Un día más y no jodemos más.